rumba, la rumba, la rumba, la donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la rumba, la rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la rumba, la rumba, la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que resistimos, rumba, la rumba, la rumba, la. Pero igual que resistimos, rumba, la rumba, la rumba, la. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, elegimos el tema musical que pasó recién, ay Carmela, y el poema de Miguel Hernández, justamente porque queríamos tocar un poco el tema del juez, lo que está pasando en España con el juez Garzón y la intención de juzgar lo que fue en España el terrorismo de Estado, o sea, la dictadura de 40 años de Franco, ¿no? Pensábamos leer un artículo, no sé si vos, Ramón, querés comentar algo. Sí, antes. Yo creo estás levantando la mano, sí, ahí como los chicos. Creo que la intención en España es juzgar al que intenta juzgar a los crímenes del franquismo. Sí, un poco el artículo que trajimos para leer habla de eso, ¿no? Y compara con los procesos en otros países, ¿no? Y bueno, antes de salir al aire estábamos acá filosofando y comentando eso con Ramón, que bueno, podríamos ir comentándolo claro, al aire después que leamos. Dale, podríamos leer esto y después lo comentamos. Sí, o leer un poco, comentar, seguir leyendo, pero dale. Sí, da para mucho, igual que la ley antiterrorista, que por hoy no vamos a seguir tocando porque no nos da el tiempo para todo lo que queremos abarcar, ¿no? Y esto nos parecía importante porque está pasando ahora. El 24 de enero del 2012, el Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia. El juez Baltasar Garzón va a ser sometido a juicio por pretender investigar los crímenes del franquismo. La impiedosa e inaudita persecución judicial que este juez está sufriendo excede a su persona. Sin perjuicio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico que algunos magistrados han puesto en marcha, es el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar dichos crímenes lo que explica el desafuero que están cometiendo. Contraveniendo la Constitución, el derecho internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo. Miembros de este tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que ellos mismos establecen. O sea, esto está lleno de contradicciones. La consecuencia que ha tenido este insólito desmán judicial perturba y acongoja. En lo inmediato, la suspensión de sus funciones de juez, el absoluto, que esto es lo más grave, ¿no? El absoluto desamparo para las víctimas, la paralización de toda investigación penal sobre uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo pasado y la advertencia implícita a cualquier juez español que coincida con el sancionado. A más largo plazo, advierten que, cuando medien intereses materiales, ideológicos o políticos, hay crímenes que no se investigan y criminales que no se juzgan. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Es similar a Inglaterra, que se vanagloriaba de sus leyes y de su honor, como dice León Gieco, y al momento de juzgar a Pinochet, bueno, transó un poquito y ya está, no lo juzgamos, y de última no mató ningún inglés, ¿no? Sí, y acá aparece también el tema de los intereses materiales, ¿no? Que una de las noticias que también... España nos felicitaba por haber juzgado a nuestros criminales de la dictadura, sin embargo los nuestros, está bien que... Claro, juzgamos. Claro, eso dice más adelante la nota, que realmente es de lo más contradictorio. Bueno, no es contradictorio, uno sabe que no es contradictorio, pero bueno. Le imputan a Garzón haber dictado resoluciones injustas por haber tenido la osadía de pretender investigar crímenes que solo se explica que aún no estén juzgados por la impunidad que se ampara en la ley 46/1977 del 15 de octubre de amnistía, cuya declaración de nulidad ha sido instalada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, por ser violatoria de normas imperativas del derecho internacional, por tanto, obligatorias para todos los estados. La ley de amnistía, en todo caso, solo se refiere a la extinción de responsabilidad penal de los delitos cometidos con intencionalidad política. ¿Te suena esto de la intencionalidad? ni de su texto se desprende que pretendiera albergar a quienes hubieran cometido crímenes lesivos para la humanidad, ni, aunque así se lo hubiera propuesto o se quisiera interpretar, sería admisible. Salvo que se entienda, por ejemplo, que los nazis hubieran podido o pudieran ser eximidos de responsabilidad por estas causas. Fíjate donde dice, en el colmo del despropósito. ¿Querés seguir leyendo vos un ratito? Un pedacito. Acá habla lo que yo te decía, que se alegran de que nosotros juzgamos a nuestros asesinos. Claro, sí. Pero ellos no, ¿no es cierto? Dice, mira, en el colmo del despropósito, se trata del mismo Tribunal Supremo que juzgó y condenó a más de 1000 años de prisión al represor argentino, claro, Adolfo Schillingo, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, sosteniendo que estos pueden y deben ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquel pretendió investigar los delitos de similar tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos miembros de ese tribunal acusan de prevaricato y van a juzgarlo. Distinta vara. Sí, muy coherente. La torcida interpretación de la ley de amnistía y la negativa judicial a juzgar estos hechos ilícitos no solo sumen en el descrédito y la vergüenza nacional e internacional a la Administración de Justicia española, sino que desamparan a los cientos de miles de víctimas que en su día lucharon por defender la legalidad, ahí debe querer decir en su vida, lucharon por defender la legalidad republicana y por eso sufrieron muerte, desaparición y destierro. Y a sus familiares que pasados ya más de 75 años del comienzo de la acción criminal deben seguir reclamando infructuosamente reparación y justicia. ¿Querés leer el párrafo? Dale. En Alemania, Francia e Italia se sigue juzgando a los genocidas nazifascistas por hechos cometidos aún antes de los que Garzón imputa a los asesinos españoles. En Argentina, Chile y Uruguay se juzga a criminales que pretendieron ser amparados con leyes que lo exoneraban de responsabilidad penal. Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no existe siquiera una comisión de la verdad, a modo de las que se instituyeron en numerosos países en los que se condenaron crímenes semejantes. Ni a un solo niño robado por la dictadura se le ha restituido su identidad, ni un solo victimario ha sido identificado judicialmente, ni a un juez le ha tomado declaración. Claro. No hay nadie, en fin, que haya sido imputado por la comisión de alguno de los múltiples, masivos y generalizados crímenes cometidos. Recordemos, Mónica, entre otras cosas, sí, que Francia, la represión en Francia fue mucho peor que en Argentina. Por ejemplo, hay 30.000 chicos. En España. En España, sí. Dije Francia, sí, en España. Dijiste Francia. 30.000 chicos desaparecidos. Y yo, mira, no quería hablar de un libro que ahora lo voy a comentar, que toca el tema, donde habla de cerca de 1 millón entre muertos, desaparecidos y exiliados. O sea, la carnicería fue total. Yo pienso, no sé, uno lo ve desde la distancia, pero Creo que a veces los pueblos tienen miedo de descubrir la verdad y descubrir que su civilización o su cultura o su familia están construidas con cimiento de sangre. Y sí, duele remover. Entonces, descubrir eso va a significar que todo lo que ellos tienen está construido con la sangre de esos, lo cual es la realidad, pero no, yo creo que a eso le tienen miedo, a tener que reconocerlo y verlo, porque una cosa es saberlo y otra es verlo todos los días. Y también hablábamos de que España, el pueblo español, es un proceso totalmente diferente al que hemos hecho acá, ¿no? El franquismo se termina porque muere Franco, no es que hubo, y duró 40 años en el poder. Acá tuvimos un proceso totalmente diferente de parte de o sea, hubo una movilización popular, hubo, ya lo hemos dicho un montón de veces, no es solamente producto de que hubo un gobierno que quiera favorecer determinados cambios y determinado proyecto de país. El gobierno tiene que, o sea, están las dos cosas, está el proceso que hizo el pueblo también, pasaron las movilizaciones de los muertos, me acuerdo del 16 de diciembre, me acuerdo de la movilización de marzo, o sea, hubo todo un proceso que hizo el pueblo nuestro pueblo, que tuvo que ver con que la dictadura se cayera, no que se murió Videla o que se murió el dictador que ejercía en ese momento el terrorismo de Estado, porque no le vamos a decir el gobierno. Y en España no ha hecho todo ese proceso el pueblo español, si bien hubo toda una lucha, y bueno, Miguel Hernández era uno de esos luchadores, ¿no? Yo creo que todo el tiempo están leyendo al pueblo, acá, en otros países, en todo lado, en España, ¿no es cierto? Leen, más allá de que por ahí no les queda otra o deciden correr los riesgos e ir en contra de la mayoría del pueblo, pero todo el mundo está leyendo. Yo no veo a España tan agitada porque se investigue esto, que es lo que me gustaría. ¿Entendés? Por eso este juzgado puede intentar hacer esto, porque la gente no va a salir masivamente a las calles. Ojalá saliera pacíficamente, estoy hablando de pacíficamente, pero a demostrar posición, a demostrar una postura. Yo creo que eso acá en la Argentina se aprendió y espero que se haya aprendido. La gente mostrando una postura es la que condiciona a un gobernante. ¿Querés seguir leyendo un pedacito? ¿Querés seguir leyendo? Pensé que... Bueno, termino la lectura de esto y los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo pueden y deben ser juzgados. Encubren estos crímenes quienes se niegan a investigarlos. Calumnian a quienes le atribuyen delito al juez que pretende hacerlo. Esta palabra no me va a salir. A vos te sale más rápido. Pero Garzón no es uno de ellos. Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas. A ellos han de serles aplicadas las sanciones que el Código Penal prevé para quienes encubren delitos y prevarican. A esas penas deberán enfrentarse cuando cese el desvarío y el derecho y la justicia sean restablecidos. A ellos los acusamos. Esto lo envía el doctor Carlos Steblopoy desde España. Yo no sé si el pueblo de España no se va a mover. Así. Yo creo que contra lo primero esto. Que queda, lo primero que queda claro es que una monarquía nunca es una democracia. Sí es un circo de democracia en varios países de Europa, donde para poder hacerle el jueguito a Estados Unidos y condenar a las mismas personas por no ser democráticas, ellos hacen una monarquía simulada de democracia, y al momento de tener que tomar las decisiones se hace lo que el monarca, mitad mono, mitad garca, quiere. Me gustó lo de monarca. Escuchamos... No, vos sabés que... Quería comentarte el librito... ¿No crees que lo comentemos después cuando hablamos de la Feria del Libro? No, es un librito que lo van a poder encontrar. Sí. Y lo van a poder encontrar en la Feria de las Rosas con los chicos de La Ronca. Y el libro se llama Entre Campesinos de Aragón. El libro lo que cuenta específicamente es esto, es la Guerra Civil Española, cómo van tomando las comunas una tras otra, toman 19, inclusive Madrid, y lo que hacían al tomar las comunas era lo siguiente: como la mayoría de las tierras eran de la iglesia, o casualidad, y entre otras cosas lo que le criticaban al cura era que cualquiera que no se proponía para llevar el santo a dar vuelta por la plaza y todo lo que el cura quería, quedaba fuera de que te permitieran alquilarle las tierras a la iglesia para trabajarlas, con lo cual vos le devolvías la mitad a la iglesia trabajando vos, ¿no? No te creo, no sí. Puede entre ser. Entre otras cosas, si te morías, si no, los cementerios eran de la iglesia, o sea, si te morías, te enterraban afuera del cementerio. Y varias cosas por eso. Esas cosas son las que disparan en la gente una bronca creciente, ¿no es cierto?, que va llevando a estas explosiones como la Guerra Civil Española. Y comentan en el libro, para el que le interese el tema, creo que es una versión, siempre digo que no, nunca está toda la realidad en un solo libro ni nada por el estilo, es una de las versiones, y comentan cómo tomaban las tierras, por ejemplo, de los que tenían tierras privadas, y les dejaban lo que pudieran trabajar ellos por sus propios medios. Lo demás se desalambró todo. Se desalambró toda España y trabajaban en comunidades, y lo único que se usaba dinero era para comprar cigarrillos y cosas que no se conseguían internamente en la comunidad. En el libro está muy bien detallado, está muy bueno. Llegan hasta Madrid, el apoyo que en cada pueblo que tomaban la gente los estaba esperando que lleguen. Muchos de los soldados españoles se sumaban, se unían al grupo. Tal es así, tal era la fuerza que tenían, solo tenían escopetas contra los fusiles que sí tenían los franquistas, pero tal era el apoyo que conseguían, que inclusive Franco dejó entrar a Mussolini y sus tropas para atacar a los españoles. Y como te decía, ahí mismo lo cuenta, que lo mandan a centro de detención, ¿cómo se llaman? Centros... A campo de concentración en la frontera con Francia los mandan. Los almacenaban allá, cerca de 1 millón hubo entre muertos y desaparecidos. Bueno, este libro lo escribe Agustín Souchibauer, se llama Entre Campesinos de Aragón, y la editorial es Tierra del Sur, y lo pueden encontrar en la Feria de las Rosas con los chicos de La Ronca. ¿Querés que escuchemos? Me encanta Pax Andión y el tema se llama Despierta Niño. Despierta, niño, arriba, que llega el alba. Despierta, niño, arriba, que espera España. Que espera España, sí, te está esperando. Y el tiempo es tu aliado y se está acabando. Levántate y comienza la soldadura. Entre la España quieta y la del hierro, entre la de los llanos, la de la altura, entre la del taller y la del rezo. Levanta que te espera la del arado, la del pasado viejo, la del ungüento. Una te hará sudor grave y callado, y otra te hará palabra lleva el viento. Hay una España cierta y otra callada, una que espera y calla y otra que clama, una que es vanidad y otra obcecada, una que te esclaviza y otra es esclava. Levanta mata, niño, el sueño como una maza. Como una maza, sí, tus cinco dedos. 50 mentes parce tus anhelos. No mires donde marcas ni lo que alcanzas. Levanta tu estatura abiertamente. Reclama espada y yunque, montaña y nieve. Conveniente, no remedes, no cedas, no tiembles. Levanta, carga, suena, oculta y salva. Escribe, canta, cuenta, potencia y anda. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Voy a comentar un mensaje que llegó, Mónica. Dice: un poquito liviana la comparación de resistencia popular española versus la argentina. Lo que comenta Ramón insinúa una enorme intensidad con guerra mundial incluida, ¿no? Sí, yo lo que hacía referencia, digamos, a la guerra civil española, es, digamos, ahí nace el franquismo, durante la guerra civil española, y se perpetúa luego, claro, sí, incluyendo una guerra mundial que terminó en el 45, esto es en el año 39, es cuando terminó la guerra civil. Sí, se puede hacer ese análisis también. Yo a lo que me refería era que, claro, el pueblo estaba aturdido por esto, pero no tonto, el pueblo sabía perfectamente lo que pasó, y creo que, bueno, si le vamos a perdonar la falta de buscar la verdad por haber pasado a la Segunda Guerra Mundial, bueno, es un análisis que también se puede hacer, me parece válido. Saludos, hay que mandar un mensajito. A lo mejor no sé, lo has interpretado mal. Bueno, en el caso de que haya mala interpretación de los mensajes, agradecemos que nos vuelvan a mandar. Que nos mandar, sí. Ya que Ramón, ya que por ahí nos estamos saliendo de cómo armamos el programa, pero que mencionaste a los chicos de la Feria de las Rosas. Sí. Yo quería comentar que, ¿te acordás que en el programa anterior invitamos a participar, a concurrir, a visitar la Feria del Libro Independiente, nunca me sale bien cómo es FLIA la sigla, Feria del Libro Independiente Autónoma, que se hizo acá en el viernes 20 fue en Los Hornillos, el sábado 21 fue en Las Rosas y el domingo fue en Nono. Yo pude acercarme, se realiza aparte en otros lugares del país. Ahora fueron para San Marcos Sierra. Se fueron para San Marcos Sierra. Me acerqué a Los Hornillos, que fue la presentación de un libro de que había ilustrado Laurita Lanis. Laurita Lanis presentaba el libro con poemas de Alejandra Pizarnik. Y estaba la feria instalada allí, en la inauguración o en la reinauguración del nuevo local de la Biblioteca de Los Hornillos. Fue re linda la presentación del libro, hubo música, hubo títeres y estuvo la Feria del Libro. Yo me acerqué, estuve charlando con gente, había gente de Rosario que traía del stand de Rosario, conversé bastante tiempo, había un stand de gente que venía de Buenos Aires, donde compré un libro que me encantó, que después quería comentarlo, de Paco Urondo. No es un libro de Paco Urondo, sino escrito por la hermana de Paco Urondo. Y además hablé mucho con los chicos de los organizadores, ¿no? Con Vivi, que tiene todos los jueves, viernes, sábado y domingo el puesto en la Feria de las Rosas, y que tienen la ronda, se llama La Ronca, que estoy leyendo, me acordé de una noticia asocia. Bueno, tienen la Ronca en Los Hornillos, donde se hace todo el tema de edición, ¿no? Estuve hablando con ellos y les comenté, como siempre yo enganchando todos los temas. Marcela se va a reír porque dice que para mí todo tiene que ver con todo, y así es. Les comenté lo del hospital de día, y lo del taller literario, y lo de que los chicos quieren editar algo. Entonces, ellos se propusieron, que me encantó la propuesta, y yo ya la anuncié en el hospital, a ir a hacer un taller en el hospital de día de armado de un libro. Y, o sea, que esperáramos al tiempo de ahora de la feria, que yo estoy muy ocupado, pero que van a hacer el taller del armado del libro allá en el hospital de día. Así que, buenísimo. Realmente, a mí me encantó este tema de la feria del libro independiente y autónoma, que es distinto de la feria del libro, más ortodoxa, por decir de alguna forma, no es la palabra que estoy buscando, pero realmente me pareció riquísimo el espacio ese para ir el año que viene, que supongo que se va a repetir. Que hay grupos de gente que están dispuestos a colaborar y a brindarse, como por ejemplo, fíjate, ir a hacer esto al hospital de día. Y bueno, este es uno de esos grupos de personas que realmente no solo se fijan en lo que ellos necesitan, sino en lo que pueden colaborar, y es válido, está muy bueno. Sí, también surgió otra propuesta de trabajo con ellos, que todavía por ahí mejor no largarlo ahí al aire, pero de reunirnos y juntarnos para trabajar otra temática con Vivi y con la gente de... Sí. Bueno, pero bueno, ya lo comentaremos. Yo quería comentar que mira cómo son las causalidades. Ahora se va a reír Ramón porque se ríe cuando yo hablo de esas cosas, del universo y esas cosas. Pero haga en el puesto donde compro el libro de Paco Urondo había un volantito. Y yo lo tomo al volante, un volantito, ¿no? Un volante se dice. Un inocente volantito. Un inocente volante. Y que... la tapa decía el Antiprincipito, me llamó la atención, digo, ¿por qué se llamara el Antiprincipito? Lo agarré y lo llevé, y anoche lo leo en mi casa, a ver, me pongo a leerlo, y tiene un cuento que se llama Dos Locos, que está buenísimo. ¿Me dejas que lo cuente o por querés favor. Leer el mensaje que llegó? No, lo leemos después. Leo el cuento, entonces. Dos locos y un manicomio. Un manicomio que se los comía de a poco, cada día, sudor, anestesia, barro en la conciencia, machacando la violencia en la memoria y la memoria con violencia. Y lentamente la presencia se evaporaba con el sol, hasta que decidieron escapar, sin planearlo tanto. Pensar demasiado sobre algo que se necesita hacer es repletarlo de manchas trabas. Si se supiera qué los motivó, alguien sonreiría. Querían volver a tomar litros y litros sin restricciones de jugo de naranja exprimida. Casi absurdo, pero no. Una noche de luna llena y silencio de lluvia a punto de zarpar, eludiendo todas las barreras, custodios y corrosivos sedantes de la costumbre medieval, llegaron al techo del asilo de los locos, al borde del abismo que los separa de la libertad. Al otro lado, un techo similar, pero no tan mugriento, y con una escalera para poder bajar a un suelo sin mazmorras de valiums y medicina brutal. El primero saltó sin titubear, y llegó al otro techo sonriéndole a su libertad. Agitó los brazos agradecidos a todo lo que existe, por ese momento de luna del agua alumbrando cada detalle, expectante. «Dale con fuerza, que nos espera una buena cena, ojalá una mujer sincera y un regio jugo para festejar», le gritó a su compañero de aventuras, y también a la luz y a la noche. Respiró hondo, pero su amigo se había acobardado. Un miedo animal, pensado, el más humano de los miedos, hacia el abismo, desdentado que se lo podía devorar en un abrir y cerrar de ojetes, se le había desencadenado y le susurraba babeándole la oreja que no saltara. «Acá estás bien, no saltes», le decía el feroz miedo. «Tengo miedo de caer», gritó para ahuyentarlo. Pasó un minuto en que ninguno supo qué hacer. Todo estaba teñido de extrañeza. Ya no existían cadenas que los retuvieran y parecía más atado que cuando las secciones de electroshock eran festín de primavera. Y en la otra oreja, una mujer o la libertad susurraba al oído cada promesa que le debía a su existencia, y se besaba la nuca, y le besaba la nuca, erizándosela. «Ya sé, tengo una idea», gritó el loco que ya había saltado. «Con mi linterna puedo iluminar los dos techos, y va a quedar construido un puente puntal lumínico, para que puedas atravesar el abismo caminando la luz. ¿No es genial?». Pero el otro, sacudiendo la cabeza y alzando el grito al cielo, dijo: «¿Pero qué te crees? ¿Que estoy más loco que ayer? ¿Vos seguís creyéndome el tarado mayor del manicomio? Si fallan las pilas o paso una polilla y se apaga la luz en el medio del camino, me puedo hacer mierda contra el piso y todas mis ilusiones derramadas en mis tripas yéndose de mí sin haber cumplido aunque sea una de ellas. Me parece que estás más loco que una cabra, vos. No, gracias. Nada de inventos raros. Esta noche llueve jugo de naranja. Voy a saltar». Y saltó. Está buenísimo, ¿no? Vamos a la música. También gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. En el ave vendrá. sobre un acerrín giran y dan vueltas. Hoy tu tristeza al sol quiere ser real, aunque no lo creas. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Acá nos aclara con un mensaje de la oyente que había escrito antes que la referencia era, dice, porque pareció entender que Moni decía que en Argentina tuvimos 7 años de dictadura versus 40 de España. Y eso se debía a que nosotros resistimos más. En realidad, no, de eso se entendió mal. En algo hemos errado al momento de contarlo. Lo que queríamos decir es que allá hubo 30 años en los que todavía no pudieron juzgar a nadie, entre otras causas, por lo que dijimos al principio, que la dictadura fue mucho más feroz que acá, y que, claro, en referencia a lo que hacía el oyente, en la Segunda Guerra Mundial también murieron muchos más de los que podían reclamar a la justicia, y sí, es una lectura válida, que puedan haber, las personas que están ahora están muy alejadas, a lo mejor a los que sufrieron los crímenes del franquismo y no lo sienten como pertenece. Pero no creo que haya sido, no nos referimos en ningún momento a falta de lucha por parte del pueblo o porque nosotros resistimos más, se juzgó acá. Se juzgó porque quedaba todavía quien exigiera el juzgamiento de estas personas, los juicios, el reclamo por los chicos y, bueno, creo que se debía eso, creo que está claro. Igual, obviamente, agradecemos el mensaje, ¿no? Sí, es como decíamos recién, a veces comentamos lo que vamos a hablar fuera del micrófono y después cuando venimos al aire decimos parte de lo que hemos decidido decir, lo que hemos pensado decir y bueno, así nos quedan estas cosas. Pero está bueno que nos manden mensajes para que uno pueda aclarar o ampliar o, bueno, enriquecer lo que se dijo antes o corregir, obviamente. Yo te digo que estoy muy muy enganchada con el tema hospital de día, como verán, no me puedo salir de la temática. El cuento ese, decime, Ramón, si no es hermoso el cuento, no, ese, no es lo una entendí. Joyita. Ah, me no, parecía, no, te estoy haciendo una pero broma. Después le decimos a Bicho que te lo explique. En serio, no, pero lo entendí. Sí, yo lo conocía como broma. que el loco le decía, sí, si vos me apagás la linterna cuando estoy cruzando. Ah, mira, no, no, entonces quizás hay una broma y en base a eso se armó el cuento. Pues, pero el cuento está muy lindo, es muy bien escrito, a mí me gustó mucho esto de una noche de luna llena y silencio de lluvia a punto de zarpar. A mí me encanta cuando encuentro esas aparte también en imágenes un momento o metáforas. Sentí que se refería a los miedos de la libertad, ¿no? Sí, sí, habla totalmente. Que Galeano hace una referencia, no lo voy a leer, no sí, lo voy a leer. Ya sé, hace la del conejo, la del cobayo, sí, que le deja sí, la jaula abierta y cuando vuelve lo encuentra dentro de la jaula aferrado a los barrotes con un temor bárbaro a la libertad. A la libertad, sí. Y bueno, cuando vos lo contabas, yo... Yo también, vos sabés que yo... Me hizo referencia a eso, al miedo de la libertad. De viste que no podemos dejar de nombrar a Galeano ningún programa. Hoy no leímos nada, Galeano, pero bueno, no me acá dejaron. Está. No, no te dejé, escondimos el libro. Traje Miguel Hernández, traje el libro, de paso ya largamos la recomendación. Hoy vamos a recomendar dos libros, bueno. El que vos recomendaste y bueno, Hermano Paco Urondo, de Beatriz Urondo y Germán Amato. No llega, yo decía es como la vida de él, pero no, la misma contratapa del libro aclara, hay fotos, hay poemas de Urondo, hay anécdotas, hay también escritos de Beatriz y de Germán Amato. En la contratapa hay una foto de Urondo que está muy buena y dice, no se confunda, esto que tiene en sus manos no es un libro, no es una biografía aunque lo parezca, es un cuento de hadas argentino. Esta contratapa es una ventana y la tapa una puerta. Cada palabra una gota de río. Cada página parte de nosotros mismos. Anímese a entrar. No es una biografía. Está muy bueno el libro. Después te lo paso y después vos me pasas el que comentaste vos. Queríamos comentar algunas noticias, pero se hace un poco tedioso cuando leemos durante mucho tiempo, ¿no? Nos han hecho esa crítica, la verdad es que la aceptamos. No sé la gente que quiere. La gente como critica, Biodón. pero bueno, hoy se reanudó el juicio por la apropiación de bebés, sistemática de bebés, y hoy declaraba Estela Carlotto, entre otros. También esta semana se ha cumplido un nuevo aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, que no nos olvidamos de él. Seguimos reclamando que todos los que fueron condenados a prisión perpetua en su momento están libres hoy por disposición de la justicia. Y seguimos reclamando justicia. Ayer escuchaba en la televisión, en un programa, una referencia que hacía al hecho de que cuando mataron a Al Capone, voy a tratar de recordarlo, sus empresas fueron absorbidas, empresas y bienes como eran malvenidos, fueron absorbidas por el Estado. Y cuando murió Chabran, por el caso Cabezas, lo traigo a recordar, las empresas sí siguieron funcionando. Y raro, ¿no? Quizás era solo una cara. Y no era el dueño de las empresas, o no sé qué referencia se podría hacer, pero raro, llamativo. Empezó Ramón con las ironías. ¿Querés que...? Mira, yo quiero leer algo de Urondo, pero dale, para no hacer tan tedioso todo, si te parece, escuchamos algo de música y dale, después dale, y te sigo qué molestando lo que, con vos la poesía. ¿Querés buscar qué es lo que querés leer? Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. cada corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Dice en la tapa del libro, abriendo la tapa, dice Mario Benedetti de Paco Urondo: su optimismo era incurable, pues, y acá hay una referencia a un poema de él: nada hay más hermoso que vivir, aunque sea perdiendo, de Los Gatos. Y tenía razón. Quede el pesimismo para los esclavos de su propia pesadilla, para los esclavos que sobrevuelan como buitres su catástrofe privada. Solo quien alcance el colmo de optimismo tendrá fuerzas para ofrendar la vida. Esto decía Mario Benedetti de Paco Urondo. Y el poema que quería leer, que ya lo encontré... Muy bien, Mónica. Bien. Es Dame la mano. Cuando arde el amor, no estaré a tu lado, estaré lejos. Será por cobardía, por no sufrir, por no reconocer que no supe cambiar todo esto. Arderá el amor, arderá su memoria, hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido. Pero ya estaré lejos, será tarde para lamentos, y nadie podrá todavía asombrarse de lo que tiene. Antes que nada, antes de sospechar, vivamos esto, que más no sea, y que por ahí es demasiado. Vivir, sin que nadie admita, abrir el fuego, hasta que el amor, rezongando, arda, como si entrara en el porvenir. Paco Urondo. Muy lindo. Siempre esperanzador, realmente me gusta mucho. Voy a contar que cuando estábamos pensando el spot de nuestro programa, que al final ganó Ramón, con una alusión a un poema de Benedetti, el de Galeano, lo de esconder tanta basura bajo la alfombra, yo proponía esto de arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Está bueno. ¿Te acordás? Pero después dijimos, no, esto de arderá, al final me ganaste vos con la propuesta tuya de galeanista. Pero bueno, cuando encontré este poema el otro día me acordé de que me ganaste y por lo menos lo iba a leer acá en el programa. Bueno, ya que nos vamos despidiendo, quería mandar saludo a un amigo, a Juani de los Molles, un ecologista incurable en contra de la minería contaminante. Va un abrazo. Ah, mira, inauguramos la sección saludos en el programa. La acabo de inaugurar. Ah, ¿qué tal, Pascual? Bueno, ¿quieres saludar a alguien, Mónica? No se me ocurre ahora quién. Ah, y a los chicos del hospital de día, porque hoy, mira, me olvidé de contar eso. En realidad, no quería ser monotemática. Pero desde que vinieron Mariano y Facundo al programa de radio, no dejan de pensar en hacer un programa ellos, que Facu tiró el nombre acá en el programa nuestro, que va a ser La Bochinchera. La Bochinchera. Sí, todo el mundo, todos deben conocer lo que es la colifata del, sí, del Borda. Sí, sí. Bueno, esta va a ser La Bochinchera del Hospital de Día en Salud Mental de Tras la Sierra. Y hoy armamos el programa. Sino hubo que, un intento de... Sí, sí, sí. Lo que falta es editarlo y poner la música, pero ya tiene spot, todo, con todos los chiches. Y bueno, después, o sea, que en poco tiempo vamos a anunciar cuál va a ser el horario del programa de... Y un poco que esa es la intención, ¿no?, de este programa. Lo estuvimos charlando un rato, otras veces también lo hemos hablado, pero hoy de nuevo mencionamos el tema. Esto de... ¿por qué vinieron los chicos del hospital de día? Porque tocamos el tema derecho a la salud. Bueno, que se empiecen a incorporar las voces, que no seamos nosotros dos solamente hablando de lo que nosotros opinamos o leyendo noticias o leyendo artículos o leyendo poesía. Que empiecen a sonar acá las voces que tienen que ver con los derechos humanos hoy, el derecho, así como estamos con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida. Cuando vino Martita, hablamos del derecho a la vida. Y que a partir de esto se generen otros espacios donde otros empiezan a hacer escuchar su voz y se empiezan a cambiar las cosas así de a poquito, me parece bárbaro. Es como que nuestro objetivo tal vez es un poco eso, deberíamos también nosotros acercarnos más a los grupos, porque uno cree como que está claro que el espacio está para que vengan a participar, pero a lo mejor deberíamos acercarnos, salir nosotros a andar. Sí. Desde ya que sepan que está abierto el espacio para participar y hacer escuchar voces que no están saliendo de la comunidad, de la comunidad. Sí. ¿No es cierto? Nosotros ya nos hemos propuesto salir a andar. Vamos a andar. Vamos a ver qué podemos hacer. En verse biotinto. Vamos a salir un poco más. Bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Ay, la, la, la, la. La la la, la la la, aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas.